debe de dársele a cualquiera. En la vida lo más sagrado es el amor, y nunca debe de dársele a cualquiera. O la que quiera irse, que coja el camino y que no vuelva más. La que venga a mis brazos también la recibo y lo mismo me da. O la que quiera irse, que coja el camino y que no vuelva más. La que venga a mis brazos también.